Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león. Otra segunda bestia, semejante a un oso. He aquí otra, semejante a un leopardo. He aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible. Tenía 10 cuernos. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Daniel 7, del 3 al 7 y capítulo 24. Capítulo 4. El desarrollo de la revelación. La visión de Juan, en Apocalipsis 17, de la mujer que cabalga la bestia, no es la primera ocasión en que se ha visto a esta criatura siniestra. Es, de hecho, la culminación de una serie de visiones que comenzaron 600 años antes. Nabucodonosor, en el que vio una imagen con cabeza de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Daniel 2, de 32 al 33. La interpretación que Dios le dio a Daniel reveló que la imagen, con sus cuatro partes de diferentes metales, representaban cuatro imperios mundiales: el babilónico, el medo-persa, el griego y el romano. El imperio babilónico existía en esa época. La historia demuestra que este fue sucedido por los otros tres y en ese orden. ¿Por qué se ven solo cuatro imperios? ¿Dónde están los otros que registra la historia y que han ocupado territorios por lo menos tan extensos como cualquiera de estos cuatro? La Biblia no los menciona. ¿Por qué? Porque su tiempo ya pasó. No se levantarán otra vez. Solo Roma será revivida y su herida mortal será sanada. Apocalipsis 13, 3. Egipto fue el centro del poder mundial durante siglos. Hubo grandes dinastías en la China. También existieron el extenso imperio de Genghis Khan y los vastos imperios maya y azteca en Centro y Sudamérica. En una época, los árabes controlaban la mayor parte del norte de África, el Medio Oriente y gran parte de Europa. Pero ninguno de estos imperios se levantará de nuevo. Solo Roma recuperará su grandeza. Así como controló el mundo antiguo, también será la sede central del nuevo orden mundial, el sueño de las Naciones Unidas. Estados Unidos ha sido la fuerza industrial y militar dominante en el mundo durante los últimos 50 años. Sin embargo, ese dominio se está desvaneciendo y está destinado a perecer. Las profecías son claras. El Imperio Romano surgirá de nuevo, con la sede del Anticristo en Europa Occidental y la sede central de la religión mundial en Roma. Así lo ha dicho la Biblia durante los últimos 1900 años, en el Nuevo Testamento y durante otros siglos más en el Antiguo Testamento. A los Estados Unidos no lo mencionan.